Participación. Lucha. Popular. Alternativa. Comunicación. Docentes. Organización. Trabajo. Asamblea. Asamblea. Voz colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, Enredando las Mañanas. ¿Cuándo, compañeros? Tenemos que una voz colectiva de las radios de la RNMA. Enredando las Mañanas. Encontrar www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, volvemos de nuevo al Enredando las Mañanas. Estamos transmitiendo de la provincia de Jujuy para toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos ahora ubicados en nuestros domicilios para poder sacar este programa. En este momento lo tenemos en contacto. Ayer pasó una brutal represión a obreros de la carne bajo un paro nacional porque despidieron a varios trabajadores, en este caso sería a varias familias, sin dejar un sueldo digno para poder sostener también esta cuarentena y toda esta pandemia que estamos atravesando en toda la República. Estamos en contacto en estos momentos. Escuchan, José, ¿vale por ahí? Sí. Perfecto, ya estamos en contacto. Sí, bueno, Ángel, comentame un poquito de lo que pasó en el día de ayer. Sabemos que hubo una represión bastante fuerte de parte del gobierno y de la política, bueno, represora que estuvo en esto, en este momento, lo de Sergio Berni y Axel Kicillof, que bueno, se llevó en el día de ayer, ¿no? Sí, sí, ayer tuvimos una grave represión. Tuvimos una grave represión de los compañeros, más o menos fue terrible, viste, porque estamos hace 20 días que no estamos cobrando el sueldo, viste, estamos en la desesperación porque el empresario no lo deja entrar al frigorífico. En el medio de una pandemia, viste. Bueno, yo tranquilo los compañeros hasta las 3, 4 de la tarde, ya la desesperación era grande. Nos acercamos al portón, la policía ya empezó a golpear, a ponerse heavy, se nos acomodó el gozo y bueno, ahí empezamos y la policía empezó a reprimir, nos cagaron a palo mal, terrible, no sé, un ejército para 150 trabajadores que lo único que me estaban pidiendo era cobrar su quincena y saber las situaciones en que se encontraban, ¿viste? Porque el empresario hace 20 días que no lo abre la puerta para entrar a trabajar al frigorífico. El frigorífico no está produciendo, pero cerró las puertas, ¿viste? Pero teniendo en cuenta que en este momento también ya desde el gobierno se había dicho, se había nombrado que estaba prohibido el tema de la de los despidos, y sin embargo el empresario este dio 250 despidos en la empresa, ¿verdad? Mes de marzo, el 17 de marzo, no acató una conciliación, no acató el decreto presidencial de 60 días de no despedir a nadie, de despedir a nadie. Bueno, diferentes gestiones para tratar de trabar esto, digamos que no le interesó nada, siguió con su política, la gente, bueno, obvio, llega a un extremo que no tener plata para llevar comida a sus casas, es difícil, pidiendo por favor la respuesta de empresarial, ¿no? Pero bueno, fuimos castigados con bala de goma y los cagaron a palo, ¿viste? Orden de matarlos a golpe. ¿Y en el día de hoy le dieron algunas respuestas desde el empresa o desde el gobierno? No, la empresa sigue estando en silencio, lo único que manda cartas de agravios a la comisión interna y y al sindicato, viste, con diferentes mentiras, viste, de que lo típico de que te dicen a empresario, viste, que claro, ustedes pedían plata, estupideces, viste, todas estupideces de mentira. Y bueno, fue, bueno, ayer vino Berni y me dijo que echó a toda la policía, a los que reprimieron, los echaron a todos. Al comisario y a los policías que tenían ahí, a los policías que reprimieron los echaron. Eso me dio la orden, me dice, yo no di la orden de reprimir, pero bueno, yo lo que le pregunté que quería saber a dónde salió tantos policías, viste, porque era impresionante la cantidad de policías que había para reprimir. ¿Y les dijo algo Berni de alguna respuesta o algo a lo que ustedes estaban pidiendo, más allá del tema de la policía? Que entendemos o es importante que lo esté corriendo de sus cargos, pero con lo que ustedes estaban protestando, porque creemos o debería ser que el gobierno también deban comunicarse o dialogar con la empresa, ¿verdad? Sí, sí, ahí lo que es, Bernie no, viste, porque que había un muchacho que es de secretario del ministro de Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que se iba a ocupar del tema, viste, estaba tratando de destrabar esto, pero bueno, lamentablemente el empresario es un típico empresario argentino que es capataz de estanque, le decimos nosotros, viste, que el tipo desobedece todas las leyes laborales, sindicales, todas las típicas de leyes, y el tipo se maneja como patrón de estancia, ¿viste? Yo hago acá lo que yo quiero y que no le gusta que se vaya, ¿viste? Lamentablemente las leyes laborales y todo eso al tipo no le interesa, ¿viste? Pensalo, si es que no hay respuesta desde el empresario o desde el gobierno, ¿cómo van a seguir con la situación? La situación seguimos de vuelta, viste, que está encima, estamos con el coronavirus, es difícil movilizar gente, viste, es muy engorrático, viste, no podemos ir a otros lugares, viste, otro el día lunes, porque no quise exponer más a la gente, porque vos imaginate que tengo compañeros de 60 y 55 años, ya son mayores, viste, medio de una pandemia, no quiero que tampoco se me termine enfermando todo. El día lunes vamos a estar en la puerta del frigorífico Penta, bueno, el sindicato de la carne de acá de la provincia de Buenos Aires y de Capital hizo un paro nacional en repudio de lo sucedido ayer, con los compañeros, se solidariza con los compañeros de Penta, y bueno, seguiremos viendo, viste, yo lo más importante, como hablo con todos los cosas, tratar de destrabar esto, que por lo menos la gente, que la primera quincena que cobre, viste, y bueno, entrar a trabajar, viste, lo que todos creemos, viste, ganarlo al mango, llevar el plato de comida a la casa y listo. Ángel, te agradecemos por la comunicación, es importante también que esto salga a la luz, que se conozca también lo que está pasando hoy, porque como vos decías, importante, más allá de lo que está pasando del coronavirus y demás, que es entendible, pero también sabemos que las panzas de los hijos de los compañeros también lo necesitan, ¿no? En estos momentos, una respuesta. Claro, sí, sí, una situación terrible. Bueno, el lunes vamos a seguir, obvio, la lucha sigue, va a continuar. Sí, yo creo que la empresa, si no actúa de otra manera, la verdad que no sé qué hacer, ¿viste? Ya estamos como desesperación, imagínate los compañeros hace 20 días que no cobran. Bueno, compañero, pandemia, ¿no? Bueno, compañero, cualquier cosa, estamos en contacto y toda la solidaridad desde la RNMA, estamos a disposición, nuestro micrófono está a disposición, así que estamos en contacto para las próximas planes de lucha que vayan tomando. Bueno, listo, nos vemos, gracias. Gracias, Ángel, muchas gracias. Bueno, ahí pasaba el compañero Ángel Mileo, quien es delegado de los trabajadores del frigorífico Penta, quienes ayer fueron reprimidos, baleados por la policía, y bueno, era más o menos de esperar también esto, ¿no?, que suceda. También nosotros somos conscientes, creo, todas las radios de la FNMA, que gobierno que esté, gobierno nuevo que esté, sea el viejo, el nuevo y demás, hay cosas que más o menos conocemos que no se cambian también, ¿no? La policía sigue actuando, sigue trabajando para ellos y en beneficio de todos los empresarios nomás. Claro, él también nos comentaba sobre la represión que tuvieron ayer y 20 compañeros que han sido internados y que están, se encuentran hoy internados en el hospital de la zona de Francisco Solano. Entonces, como que, bueno, no, la verdad que hay mucha gente que no está interesada con el tema, pero es muy importante, y bueno, también lo decía, que debido al coronavirus no pueden marchar, pero se van a hacer presentes el día lunes en una marcha nacional para pedir respuesta a los que están pidiendo que se les pague el sueldo correspondiente, porque bueno, como todo individuo necesitamos cobrar, necesitamos tener plata en este momento de cuarentena. Entonces, nuestra solidaridad para nuestros compañeros, y bueno, que espero que tengan alguna respuesta sobre el gobierno y sobre esos trabajadores. Así es, ¿le parece que entonces nos vamos a un tema musical y enseguida volvemos con más información para esta mañana? Que ya estamos, creo que en las últimas, los últimos minutos del programa. Ya estamos en los últimos minutos del programa, sí. Ya nos queda la última entrevista a que vamos a hacer un compañero de acá de la provincia de Jujuy. Y con eso vamos cerrando el programa del día de hoy, ¿les parece? Perfecto, entonces vamos a una pausa musical y enseguida volvemos. Estás escuchando la Red Nacional de Medios Alternativos.